Bienvenidos a Nada es Original, el espacio donde el cine se redefine. Aquí, cada fotograma cuenta una historia, cada escena desafía lo convencional y cada película es un viaje más allá de lo ordinario. ¿Estás listo para explorar los límites del cine? Únete a nosotros en este viaje por el fascinante mundo del cine experiencial, donde las reglas se rompen, la creatividad no tiene límites y cada obra es una pieza única de arte. Esto es Nada es Original, donde cada conversación es una nueva ventana al cine que no conocías. Presentado por Antonio Bunt, Camila Perales, Gisela Guzmán y Michael Ramos Araizaga. Nada es Original es un proyecto del Festival Ultra Cinema. Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Grandes noticias para los amantes del cine experimental. Estamos emocionados de anunciar el lanzamiento oficial de nuestro Patreon de Ultracinema. Ahora tienes la oportunidad única de sumergirte más profundamente en el fascinante mundo del cine experimental y formar parte de una comunidad que apoya activamente el arte vanguardista. Hola, ¿qué tal, gentes bonitas del internet que nos escuchan emisión tras emisión en esto que es Nada es Original, el podcast más pirata de las redes? Con mucho gusto de estar a pesar de estar en la tablita, con mucho gusto de estar aún siendo parte de este programa. Me pregunto si habrá confesiones controversiales como en emisiones pasadas. No lo sabemos. Este programa, gracias a San Mecas, no tiene guión. Entonces, me voy a permitir presentar a mis colegas que me acompañan el día de hoy, que estamos con un invitado que nos va a hablar acerca de un trabajo que yo diría demencialmente locochón, interesantísimo. Y voy a empezar con Gisela Guzmán. ¿Cómo estás? Hola, bien, muy bien. Siempre, como nos dice nuestra compañera, esperando y disfrutando los lunes de salir un poco de la rutina y del trabajo para platicar un poquito. Me parece muy bien, siempre es grato salirse como del mismo camino ya trillado. Y también me acompaña mi amigo y cómplice, Michael Ramos. Hola, Michael, ¿cómo estás? Bien, maestro Bunta, acá lidiando con los lunes. Ya sabes que justo el día, los lunes, parece que esperan el momento del podcast para ponerse locos y ladrar a más no poder. Pero bueno, estamos aquí muy contentos de este nuevo capítulo con nuestro invitado. Y pues nada, gracias por invitarme de nueva cuenta a su programa, maestro Bunta. Sí, pareciera que tienen como un sexto sentido esos tuntunes, y estoy pues muy contento porque, insisto, es una pieza bien, bien interesante. Ya nos platicará un poco la génesis de este proyecto, que la verdad disfruté enormemente, que fue parte de nuestra 12ª edición de Ultracinema allá en Tijuana. Y me da mucho gusto presentar a Emilio Basail. Hola, Emilio, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Todo bien, mucho gusto. Y pues bueno, vamos a platicar un poco pues acerca de, específicamente acerca del trabajo que presentaste, Extractos de una vida quieta, que insisto, disfruté muchísimo. Aquí en el norte global no lo pude ver en pantalla grande, pero allá en México seguramente sí. Y me gustaría que nos platicaras un poco acerca de ti, cómo te inicias en la producción audiovisual y en específico qué te atrae de la experimentación. Platícanos un poquito acerca de tus antecedentes. Sí, pues yo comencé en el cine pues de muy chavillo, no tenía una cámara y lo que hacía es que con un escáner, porque eso sí había en mi casa un escáner, pues hacía mis dibujitos y hacía mis animaciones y como este tipo de cosas, y como que ese fue la verdad mi inicio. Desde ese entonces como que empecé a hacer como videitos y pues bueno, siempre me interesó mucho más pues la cuestión, o sea, como le entré un poco como por la animación al cine, me interesaba mucho más pues lo que hacían los hermanos Coen, Svankmajer, ¿no? Como que me interesaba mucho más esta parte que el cine narrativo. Y bueno, ya después estudié en Ámsterdam, en la Academia de Artes de allá. Y bueno, esto de la experimentación, pues es más que nada, pues creo que una cuestión como, pues más como natural, como pues viene como de las ideas que quiero explorar, de los conceptos que quiero explorar y pues de encontrar como un lenguaje, un método de trabajar, ¿no? No necesariamente, o sea, como que muchas veces no sé cómo encuadrar bien mi trabajo en términos de referencias y este tipo de cosas, porque pues, si bien no es un cine experimental a nivel como formal, o sea, como que el proceso de experimentación nace del concepto, creo, ¿no? Entonces, como que, pues, es ahí como ir encontrando mi lenguaje. La academia es esta que tiene ahora una maestría, ¿no? De esta maestría en creación cinematográfica de 2 años, me parece. Es esta la escuela, ¿no? Sí, es esta. De hecho, estuve en ese programa. Es un programa de investigación artística. Entonces, como, pues sí, o sea, todo es dedicarte a cómo desde el cine puedes producir conocimiento, desarrollar métodos, experimentar. O sea, es como una... Es chistoso porque la escuela es muy tradicional en cine narrativo, pero el programa de maestría es como completamente experimental y como, pues sí... sobre desarrollo de métodos propios, ¿no? Y como no orientado hacia la industria. Pero sí, justo ahí. Decías, Emilio, que no es tan experimental, porque bueno, afortunadamente acá en el sistema tenemos la barrera de lo experimental muy, muy amplia. En realidad caben muchas cosas. O sea, no es experimental en el sentido quizá más tradicional, más... de que no son puntos y rayas, ¿no? Que de repente es como un poco el estereotipo de la película experimental, pero tiene, como dices tú, desde la manufactura, el proceso, supongo que estas imágenes de los pies... Te estás congelando, bueno, se está Micha congelando y se supone que el que debería estarse congelando soy yo. Ay, me hierve el buche de gusanos. Déjenme ver si resuelvo algo mientras, perdón, pero pues es de Postlán. Perdón, Emilio, ahí pues ahí ahora sí que... Okay. Oye, pero Tepoztlán debería estar más conectado porque pues ahí aterrizan los platillos voladores, ¿no? Pero bueno, espero que Micha resuelva su problema técnico, a lo mejor sin la cámara... Aunque no te veamos, ya te conocemos. Estas referencias que mencionas... Pues la verdad había un cineclub en la prepa y veíamos como muchas cosas raras. O sea, me acuerdo mucho de ver esas películas... Ver Begotten también es una película que me gustó mucho, como de chavillo. Sí, es una locura, ¿no? Oye, sí, pero pues sí, en la prepa ver Begotten es así como fulminante, ¿no? Sí, digo, la cuestión es que teníamos un amigo que su mamá era crítica de cine y pues nos veía ahí como, estos mocosos no saben nada de terror, les voy a poner películas en serio, y nos puso Necromantic, y como que fue algo bien bonito porque descubrí, pues, o sea, como un montón de cine a través de, pues, de este amigo y de su mamá, ¿no? Y sí, es una locura, ¿no? Y justo... pues esa cuestión del cine, o sea, Begotten, me encanta esta idea de, pues, la materialidad, o sea, destruir la misma película, que no parezca ya una película, sino que sea como este material como embrujado. Me encantó mucho eso cuando lo vi de chavo. La verdad es una envidia, porque a mí en la prepa siempre me pasaban Jesucristo Superestrella cada Semana Santa. Entonces sí, acabé aborreciendo, pues no sé, Gisela, ¿tienes alguna pregunta mientras llega Micha? Pues sí, realmente ahora que veía como que la pieza que tuvimos en nuestra cinema y escuchaba a Emilio, ¿no? Como que decir de estos elementos, creo que el collage ha estado ahí presente, ¿no? Esta como experimentación visual que mencionas, y ahora también que llegamos al punto de los referentes y como esta inspiración, pues me gustaría si pudieras como que ahondar un poco más en esto, ¿no? Como que qué personajes o qué películas han como que marcado esta reciente, pues, pieza, pero también como que tu travesía como cineasta, ¿no? Luego es muy interesante para mí, pues, conocer a los demás creadores a través como de sus gustos o de sus aficiones, y en todos los aspectos, ¿no? A lo mejor también en música o pues como visual o más cine, ¿no? ¿Qué nos recomiendas también como para el público que están escuchando el podcast? A ver, digo, esta cuestión de usar el collage, o sea, digo, creo que esto de intervenir la imagen y no solo usar la cámara como un dispositivo de captura, sino como, pues sí, meterme a rayar, meterme a cortar las imágenes, este tipo de cosas, pues viene mucho de cómo le entré al cine, de que no tenía una cámara y pues fue así como fui aprendiendo. Este proyecto en específico no lo hice teniendo referencias en mente. Lo que sucedió es, este proyecto lo hice después de que mi madre fallece y pues bueno, mi mamá acumulaba un montón de cosas, ¿no? Y pues era ese momento como de, pues hay que organizar todo esto, ver qué se va a tirar, qué conservamos y demás, ¿no? Y para mí, digo, yo llevaba varios años trabajando con el tema de la memoria y lo trabajaba mucho desde el método y desde la narración. Y encontrarme con todos estos objetos fue como pensar esta cuestión del pasado de una manera diferente, como pensarla más a partir del volumen. Era como un estilo de arqueología, ¿sabes? O sea, como en las capas de arriba iba encontrando las cosas más recientes y conforme iba excavando iba encontrando cosas más como antiguas, y fue un proceso como de ir conociendo a mi mamá en ese proceso como de, pues sí, organizar cosas, separar, tirar cosas. Y se me ocurrió la idea como de pensar esta cuestión de la memoria y del pasado no a través de la narración, sino a través del volumen. Entonces por eso empecé a jugar con esta idea de fotografiar objetos que fuera encontrando y con esto afirmar como estas animaciones que pues dan ahí como una ilusión como tridimensional. O sea, como lo hice fue más como si fuera una escultura en After Effects, ¿no? O sea, ese fue como la técnica, Pero era esto, como en un mismo encuadre, como tener muchas capas como de momentos diferentes y como reflexionar acerca del paso del tiempo. No hablo sobre mi mamá en ese proyecto porque mi relación con ella no era muy, muy cercano o muy cercana. Entonces, hablo sobre una memoria de mi papá pintando una naturaleza muerta y demás. Entonces de ahí viene como el recurso de usar el collage y estas cosas. Igual y no estaba pensando como en el momento de hacer esta pieza como en referencias muy específicas, pero sí hay directores que me han marcado mucho. Hace años tomé un taller con Peter Cherkasky y para mí fue como súper interesante, ¿no? O sea, ver como todo su concepto de la manufactura, ¿no? Y cómo, o sea, a través de como la labor manual, como que generaba un discurso, pues, completamente original. Entonces, como que tengo ese tipo de influencias, de referencias, pero es más en espíritu que otra cosa, yo creo. Y sobre recomendaciones, pues, me gusta mucho el cine de Pedro Costa, ¿no? Es como de los directores contemporáneos que más me gustan. Me gusta mucho este tipo de películas que como que no entiendo bien a un nivel racional, pero como que hay un trance. Me gusta ese tipo de cine que sea como una cosa, pues, que te saca un poco. Me gusta mucho Nicolás Pereda, ¿no? Nacional, otro tipo de cine. Pero, pues sí, o sea, una cosa son los cineastas que admiro y que me gustan, pero yo no podría hacer ese tipo de cine, ¿no? O sea, como que lo que te hago, pues, viene, pues, desde otro lugar. Y no sé si hiciste alguna otra pregunta, creo que eran varias. No, creo que está súper bien. Justo, aunque estén como muy lejanas, hay ciertas cercanías también, siento, entre lo que consumimos y lo que hacemos. Y creo que es bien interesante cuando otras personas se pueden dar cuenta de eso sin conocer muy bien como que a ninguno de los dos, o teniendo solo un poco. Y creo que aquí los autores que acabas de decir realmente me remontan mucho como a lo que vi. Creo que sí. Sí, pues es que yo siento que muchas veces las influencias se vuelven como en cosas más inconscientes, ¿no? Como que se van haciendo ahí un magma y pues van saliendo muchas veces de manera no intencional, ¿no? Muchas veces uno no se da cuenta ni de que está copiando a alguien, pero pues ahí sucede. Oye, Emilio, vamos a probar ahora sí, la cámara, y al final de cuentas el podcast es puro audio. Ya nos contaste que, bueno, estuviste en esta maestría en Holanda. Leímos. No te escuchamos. Que las arañas. No, bueno. Te sigues cortando. Y esto que ya reinicié el modem. Pero bueno, va a ser uno de esos días. Te voy a mandar mi pregunta, Antonio. Sí, va. Me parece muy bien. Platícanos un poco el proceso. La verdad es que me quedé. Justamente lo que mencionas es algo interesante, porque se vuelve de pronto las referencias o los realizadores que nos gustan se vuelven influencias, como dices, muy inconscientes, y como decía Gisela, de pronto como que hay ciertos ecos, ¿no? De los cineastas que mencionas, en un sentido a lo mejor contemplativo, pero a nivel técnico, ¿cómo es que resolviste? Son imágenes que supongo tú tomaste. ¿Cómo fue el proceso y qué tan largo fue ese proceso? Porque supongo que te llevó algún tiempo seleccionar las imágenes, buscarlas. ¿Cómo fue ese proceso de la hechura, digamos, ahora sí que de esta manufactura de tu película? Pues, digo, en realidad, o sea, la película, digamos que son dos bloques. El primer bloque, que son estos collages, y eso en realidad fue, pues, o sea, fueron meses de estar organizando cosas y demás, pero yo no estaba pensando en una película, yo simplemente estaba viviendo la vida y de pronto se me ocurrió tomar fotos y pues sí, hacer el proceso de edición, de recorte y demás. Ese primer segmento de la película yo creo que lo hice en una o dos semanas, ¿no? Creo que lo que más me tardé es en escribir el texto y bueno, en hacer las traducciones y demás, porque para los que nos escuchan, si no han visto el cortometraje, el lenguaje está en audio en ruso, ¿no? Eso fue una decisión ahí medio extraña, pero a mí me interesaba como era un proceso como tan íntimo y demás, me gustaba distanciarme de la imagen, volverme espectador, no sentirme identificado y como que grabé una versión con mi propia voz y demás, y he hecho voz en off en varios proyectos, pero en este caso sentía que necesitaba una distancia. Entonces pues dije, voy a escoger, tenía una amiga que hacía voces en off, es rusa, y le dije como, ayúdame con esto, y fue algo que me ayudó como a tener distancia del proyecto, ¿no? Esa es la primera sección. La segunda sección sí está hecha con actores, ¿no? Y bueno, es una secuencia de unos pies que van caminando por la playa y luego están caminando sobre vidrio. Eso es un fragmento del proyecto que estuve trabajando antes. Estuve desde el 2016 hasta la fecha de hoy, es un proyecto que he sido trabajando. Trabajando con cómo desarrollar un método para reconstruir memorias perdidas, olvidadas, desestimadas. Y bueno, eso ha sido un proceso de, pues sí, un montón de años. Ya he trabajado con hipnotistas que me llevan como a memorias, he trabajado con voy a veces con un amigo, le escribo lugares del pasado, personas del pasado, hace retratos hablados, hace mapas, buscamos actores con esos dibujos, buscamos lugares con los dibujos. Es todo un rollo ese método. Y bueno, también estoy muy asociado como al psicoanálisis, estudié psicoanálisis y demás. Entonces como que también ahí está muy metido. Y he estado construyendo a través de los años un archivo de todas estas memorias que estoy intentando como recuperar de infancia. Ese archivo para mí es como un archivo vivo y lo utilizo cada que hago una nueva película. Tomo imágenes de ese archivo y se vuelve como en una cosa... Sí, o sea, a la hora de configurar este archivo no es la meta hacer una película, sino hacer un archivo y de eso nutrir como varios proyectos. Entonces, esa segunda sección de los pies en el mar y demás nace, bueno, lo saco de ese archivo y pues lo utilizo para complementar esta narrativa, que es un estilo de... el tema de la película es... el título es Extractos de una vida quieta y es como este juego de traducción entre vida quieta, still life, naturaleza muerta, y como que con ese juego de palabras abro como el tema de... Pues mi papá pintando una naturaleza muerta en la infancia y el paso del tiempo y como... varias preguntas acerca de esta cuestión de la memoria. Y eso, o sea, la película entera yo creo que la hice... rescaté las imágenes del archivo, tomé las fotos, escribí el guión, grabé las voces con esta amiga y fue un proceso muy rápido. O sea, como que fue... mucho trabajo de hacer cosas antes y de pronto a la hora de unirlo fue algo sencillo, de un par de semanas creo. Y bueno, la parte más técnica pues son fotografías que pues recorté en Photoshop y luego animé en After Effects, ¿no? O sea, como que cosas muy rudimentarias, la verdad es que no... aprendí a usar After Effects para hacer esto y como que dije, bueno, pues funciona. Pues Micha, voy a estar hablando Micha va a estar hablando a través de mí porque, bueno, sus cuestiones técnicas ya me mandó su pregunta. Entonces, dice así: Con la perspectiva de haber estudiado la maestría en los Países Bajos y tu reciente residencia artística en Chile, ¿cómo percibes la evolución del cine experimental en nuestro país? Eso dice. Uf, digo, yo no soy la persona más calificada porque... pues no estoy, no conozco, o sea, seguro ustedes conocen un millón de veces más de qué está sucediendo, ¿no? Yo conozco un poquito lo que está sucediendo aquí en el DF, ¿no? Que pues somos a veces un círculo chiquito, pero pues suceden muchas cosas. O sea, Michael menciona esta residencia en Chile y me llamó mucho la atención que, pues bueno, esta residencia eran puros cineastas experimentales de cine, Chile, Argentina, Perú, y todos decían México es el lugar, hay que mudarnos todos para allá, ¿no? Ahí es donde está sucediendo la cosa. Y digo, qué bonito que dijeran eso, ¿no? Y pues, digo, yo veo que hay muchos creadores, hay muchos festivales independientes, bueno, muchos, quiero decir, unos 4 o 5, ¿no? Que yo conozca. Y pues, o sea, creo que hay mucha gente haciendo cosas bien interesantes. Ahora, ¿hasta qué punto esto como se articula ya a un nivel menos de nicho y como que se vuelve en algo, no sé, que gente más allá del gremio, pues le interese? Ahí sí, no estoy seguro. Digo, está ahora la convocatoria, ¿no? De cine experimental del IMCINE, que digo, es una buena iniciativa, ¿no? O sea, reconocer que hay cine experimental. Pero pues no sé, o sea, yo la verdad no estoy muy consciente de qué tanto esté sucediendo. O sea, tengo a varios colegas que me gusta mucho lo que hacen, que se podría calificar como experimental lo que hacen, pero también creo que muchas veces están como muy en solitario trabajando, ¿eh? No lo siento como muy en una escena en particular o demás. Pero no sé, esa es mi impresión. La verdad es que yo no conozco mucho. O sea, ahí sí tengo que confesar, soy medio ignorante al respecto. Y en tu estancia en los Países Bajos, ¿tuviste chance de ver más trabajos de locales de allá en Ámsterdam? ¿Cómo impactó, digamos, la maestría en tu trabajo? ¿Qué más conociste aparte de lo que ya habías trabajado? ¿Qué podrías como platicarnos de eso? Digo, para mí, o sea, más allá de la maestría, algo que me movió mucho de estar allá y la gente que conocí es que pues hay una concepción del cine que no está tan ligada a lo industrial como aquí en México, ¿no? Creo que en México yo doy clases en una escuela de cine y pues conozco, o sea, varias gente de escuelas, y creo que estamos muy orientados a lo industrial, ¿no? O sea, está como muy la influencia de Estados Unidos y siempre pensar en estos términos como de los métodos que la industria recomienda o que necesita, y así estructuras tu pensamiento cinematográfico, ¿no? Allá no estaba eso, y no sé si es cuestión, no creo que sea cuestión de los holandeses. Compartí, o sea, en realidad no conocí muchos holandeses, conocí a mucha gente de Medio Oriente, de Sudamérica, de Europa del Este, Asia, y justo tener como toda esta comunidad como muy internacional, sí es otra perspectiva del cine, ¿no? O sea, como tomártelo en serio como un arte, ¿no? O sea, no hace cine para contar historias ni para entretener, sino es un arte legítimo y puedes explorarlo de un millón de maneras diferentes. Eso a mí me encantó y me movió mucho, y justo lo que encuentras mucho en Ámsterdam es pues que todos los artistas son investigadores a la vez, ¿no? O sea, están como muy clavados en pensar su obra mucho más del objeto estético o la experiencia estética o el objeto artístico, sino también, o sea, en términos como pues de qué conocimiento se puede producir, qué nuevos métodos puedo desarrollar, y eso me gustó mucho, o sea, como pensar justo el cine más allá del cine incluso, ¿no? O sea, de una pantalla fija, o sea, ¿por qué no pensar? Tenía colegas que trabajaban, por ejemplo, trabajaban con problemas de adicciones a través del cine, ¿no? ¿Por qué no? O personas que trabajaban con cuestiones laborales a través del cine, ¿no? O sea, como que utilizar el cine como una herramienta muy abierta para hacer un millón de cosas diferentes, más allá de, pues sí, del entretenimiento, el espectáculo y demás. Eso a mí me gustó mucho, me lo traje para acá. Y digo, o sea, obviamente hay un montonal de cineastas en México que justamente tienen una visión mucho más abierta y mucho más interesante, pero lo que me parece una lástima es que las instituciones y las escuelas sí están muy industriales, siento, en México, ¿no? Y me pregunto hasta qué punto es coherente adoptar como todos estos estándares hollywoodenses de Estados Unidos para nuestro contexto, ¿no? No sé hasta qué punto sea coherente, a mi manera de ver. Vale, es una pena que seguro se va a cortar lo que voy a decir, pero bueno, sí, es una pena, Emilio, porque tenemos que adaptarnos a nuestros propios recursos incluso, ¿no? Es un tema que hemos platicado a nivel de archivística, a nivel de interpretación de colecciones de cine casero, por ejemplo, ¿no? El cine experimental, yo creo que en México ha tenido en los últimos años un cierto crecimiento, precisamente porque no necesitamos incluso ni siquiera una cámara, no necesitamos ni siquiera haber ido a la escuela de cine para hacer una película que tenga todas las características de una película experimental, por lo menos. Y eso, eso es muy, muy enriquecedor, pero las escuelas, las instituciones, la propia convocatoria del Focine tiene un montón de amarres ahí, de cinturones que no permiten esa libertad. Y eso es muy complejo, ¿no? O sea, ¿cómo pretendemos que crezca esta manera de hacer cine si desde arriba? De entrada, bueno, históricamente no les había interesado el tema, ¿no? O sea, es como que la primera vez que hay posibilidad como de poder hacer una película, yo lo digo, experimental a costas del erario. Eso nunca antes había pasado. Y te digo, y aún así tiene muchos amarres, muchas cuestiones que bueno, está bien, o sea, es un paso, pero sí lo percibo también desde las propias escuelas. Tú que tuviste experiencia dando clases, o sea, los educan un poco para que sean los próximos Tarantino, los próximos o sea, Tony Scott, ¿no? O sea, de repente les venden un mundo de fantasía hollywoodense en donde no necesariamente es posible hacer ese tipo de películas en México, ¿no? Claro. Bueno, era entre aseveración y pregunta. Es que, ¿sabes? Hubo una parte que se cortó, entonces no sé si, o sea, escuché el principio y el final de lo que dijiste, una parte que perdí, por eso me quedé así. Ya, ya, bueno, nada más me estaba quejando del sistema. Sí, digo, estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Esta convocatoria sí está como muy chistosa porque te piden para hacer cine experimental luego los mismos requerimientos que para una película industrial, ¿no? Como tener tu guión, ¿no? Y pues, o sea, un montón de gente que hacemos cine experimental, ¿no? Trabajamos con el guión o con este tipo de formas, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, está apareciendo, pero pues también hay que modificar cómo se piensa la producción, ¿no? O sea, a final de cuentas yo creo que todo depende de los métodos. Y, o sea, no puedes producir cine experimental desde una metodología tradicional, o igual y sí, pero pues es como, podría ser una cosa muy específica, ¿no? Y si no se cambian como también las estructuras de cómo se financian y cómo se producen estos proyectos, pues sí, es algo complicado, ¿no? Y sí, o sea, estoy de acuerdo, o sea, es algo que viene por un lado de las instituciones, pero también lo veo mucho del lado de los alumnos, ¿eh? Muchos estudiantes pues sí se meten a la cuestión del cine porque les interesan pues, las películas de los Avengers y demás, lo cual pues no está mal en sí, pero sí creo que es un camino como muy complicado pues desde México como a apuntarle a eso. Igual y sí se puede, yo digo, no sé, a mí no es el tipo de cine que me interesa, pero pues está esta tensión, ¿no? Y creo que es algo, a ver, puede ser algo muy interesante como esta tensión como entre lo industrial, o sea, el cine puede ser una cosa muy cara, puede ser también una cosa que no sea tan cara, puede ser algo independiente, y creo que estas tensiones, explorarlas, también puede ser como un punto muy como rico para explorar, ¿no? O sea, si uno aprende a hacer judo con estas convocatorias y conseguir, como dices, dinero del erario público para hacer algo como pues verdaderamente pues original y como dentro de estos parámetros, también puede ser algo interesante, ¿no? Digo, si es algo muy indicativo la cantidad de cosas que te piden acá, ¿no? Creo que las convocatorias a veces, muchas veces, nos infantilizan un poco a los artistas en México, o sea, como que te piden un montonal de cosas, que rindas cuentas de absolutamente todo y demás, ¿no? En otras partes del mundo no son tan así, o sea, por mi experiencia, o sea, confían en que no vas a ser un corrupto que se va a llevar el dinero a un yate o qué sé yo, o sea, confían en que eres un artista y que tienes una visión y que tienes tu manera de trabajar y no te piden como tantos requerimientos, tantas, una amiga está ahorita haciendo un largometraje y me dice que, pues, o sea, prácticamente se le fue todo el tiempo resolviendo cuestiones de aseguradoras, en los problemas fiscales y estas cuestiones como que uno dice, bueno, pues somos muy burocráticos en México, ¿no? Y pues, digo, es algo cultural, es algo que tiene muchas razones, pero sí estaría bueno pues pensarlo de manera diferente, ¿no? Y de entrada, eso del flujo de efectivo nos trae vueltos locos, ¿verdad, maestro Bunt? Que estas películas a veces ni con efectivo se hacen y eso te pide el flujo de efectivo. Sí, bueno, o sea, también está la cuestión de la economía informal en México, ¿no? O sea, yo no sé cuánta gente de una producción, pues sean personas, ya sabes, desde los bienes que consigues para que te ayuden, no sé, a apartar lugares, las comidas que haces en las fondas, ¿no? Es a veces como un poco pues incongruente como esta cosa tan como cuadrada de cómo gastar el dinero cuando nuestra economía pues es una cosa pues sí, más espontánea muchas veces, informal, pero no sé. Pues lo más que podríamos hacer con estos dineros sería darle de comer de croquetas más finas a nuestras mascotas, ¿verdad, maestro Bunt? Por lo menos. También tienes una faceta como músico, como que has experimentado con el sonido. ¿Cómo ha sido esta experiencia de ese lado, que no es precisamente la imagen? ¿Cómo lo tratas? ¿Cómo lo compaginas? ¿Cómo amalgamas estas como dos rostros? Pues, digo, toda la vida he hecho música, me encanta, es como algo que, pues sí, le dedico mucho tiempo y me gusta mucho. y para mí, de hecho, cuando empecé a hacer cine, dije como, o sea, ya no tengo tiempo de hacer música, voy a dejar eso de lado, me voy a concentrar en hacer cine. Pero lo que me di cuenta es que a la hora de, pues sobre todo en el montaje de la película, necesitaba expresar ideas de manera sonora que no existía. No es como que pudiera agarrar una canción e incorporarla. Necesitaba yo como... Tenía ideas muy específicas de sonido y pues dije, pues yo voy a tomarlas, poner las manos, a la obra. Y digo, para mí... quizás esa es la parte que más disfruto de todo este proceso de hacer cine, es el momento en el que ya tengo como más o menos el montaje pensado, articulado, y el momento de escribir música para eso que hice. Para mí es como lo que más disfruto. A mí, digo, sí me interesan muchas cosas del cine, pero quizás lo que más me gusta es como justo estos juegos entre imagen y sonido. Me gusta como, pues, mucho trabajar como a nivel muy visceral, ¿no? A pesar de que sí hay como un discurso como medio, pues digamos, intelectual en las películas, me gusta que esté esta cosa que esté vibrando como a un nivel, pues sí, como más emocional y mucho más de textura, mucho más como una experiencia, ¿no? Pensar el cine como sí, un poco como un trance o como un viaje. Entonces, pues eso, y digo, hago las cosas con los recursos que tengo, ¿no? Entonces, pues los instrumentos que sé tocar son los que uso para hacer la música de mis pelis. Y digo, varios años trabajé pues haciendo música para otros directores y demás. La cuestión es que no lo disfrutaba mucho porque era esta cuestión de que te piden, ahora escríbeme una canción de amor, ahora escríbeme una cumbia, ahora una cuestión de suspenso, y como que no soy tan buen músico como para tener ese rango. Entonces, pues ya solo hago música para mis proyectos cinematográficos y, bueno, toco con varios ensambles y demás. Y digo, para mí esta cuestión de la música es también como... pues está muy unido como a esta cuestión. El tema con el que trabajo en casi todas mis pelis tiene que ver con la memoria, ¿no? Y con el tiempo, y para mí es como un arte que me permite mucho explorar estas cosas de manera abstracta. Entonces, pues ahí está eso. ¿Quisiera alguna otra pregunta? Bueno, ahora que hablamos de la música, también es algo a lo que yo apenas que me aventé, ¿no? Generalmente también era pedirle a otras personas que lo hicieran, ¿no? De algún modo soltarlo y pues, como dices, ¿no? Pedirle a alguien, oye, necesito tal cosa. Y creo que comparto, pues hacerlo uno es pues una experiencia bastante enriquecedora, ¿no? Y tú tienes como que todo el control para desarrollarla. En ese sentido, tú cuando eres como responsable 100% y siendo músico, ¿no? También alguien que se dedica a esto, ¿cómo logras llegar a este como producto final o como pieza terminada, ¿no? A mí algo que también me costaba mucho al intentarlo, porque creo que solo fue como ahí unos intentos, como que sentía siempre que algo faltaba o me regresaba mucho y decían, o empezaba desde cero, ¿no? Como que me costaba mucho llegar a algún punto. ¿Tú cómo haces como para decir esto ya está bien y va perfecto o va o dice lo que quiero transmitir combinándolo con la imagen? ¿Cuál es como tu modo de trabajo, ¿no? Si primero haces la imagen y al final el sonido, un poco las dos al mismo tiempo, o cómo es ese proceso? Pues trabajo todo al mismo tiempo, realmente. Sí, o sea, en cuanto... Digo, comienzo siempre con la imagen porque sí siento que... Sí, comienzo con la música, de pronto la música se puede volver en algo demasiado grande que opaque la imagen, y creo que eso no me gusta. Entonces siempre comienzo con la imagen y siempre comienzo trabajando con puro sonido pues directo, o pues sí, lo que se grabó en la escena. Si funciona con ese silencio o con esos pequeños sonidos que hay del sonido directo, prefiero dejarlo así, ¿no? O sea, siempre creo que es mejor, por lo menos para mí, el silencio que meter música si no es necesario, ¿no? Entonces, si funciona en silencio, está bien. Si no funciona, entonces ya paso a hacer la música, y trabajo siempre por secuencias. O sea, armo una secuencia de edición y empiezo a escribir la música, y ya con la música armo esa primera secuencia, y eso me permite seguir con la siguiente secuencia de edición, ¿no? Luego escribo la música de esa siguiente secuencia, y así voy trabajando. Es algo que se vuelve como en un proceso muy, creo que, pues sí, musical, porque estoy pensando mucho en términos de dónde crear tensión, dónde crear como distensión, dónde debe haber silencio. Y para mí es mucho más importante luego esas cosas que pues la narración o la fotografía, ¿no? A mí como que la fotografía me da un poco igual, o sea, si está bonita o demás, me interesa como que se expresa, y creo que esto está mucho en combinación con el sonido. Entonces lo voy haciendo así, y es, para mí es la única manera que encuentro como de trabajar estas cosas, porque... me cuesta trabajo armar una película y no saber como qué está sonando, como que, no sé, la siento demasiado incompleta, y como que no me funcionan las secuencias si no tiene sonido. Entonces pues me clavo mucho en hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ahora, cuando está algo acabado, puta, pues creo que es algo que uno siente, o sea, como que uno ve la secuencia y dice, esto funciona, esto me hace sentir algo. Siempre va a haber cosas que uno le puede modificar a las pelis, ¿no? Pero creo que mientras esté como esa sensación ahí, para mí ya es como un punto donde puedo decir, aquí corto y puedo seguir para adelante, ¿no? Sí, eso es, creo, lo que se me ocurre. Sí, creo que yo soy un poco más de lo visual, lo resuelvo bien, y como que también es difícil, ¿no? A veces en la edición, es decir, ya se acabó de editar, pero acabar de hacer el sonido o la música se me hace, a lo mejor personalmente, pues todavía un poquito un reto, pero creo que pues muchas gracias, creo que lo vamos a intentar mejor las próximas veces. Con las siguientes obras, a ver cómo nos va. Pero sí, pues siempre aprendiendo. ¿Sabes? A mí luego que me ayuda pensarlo más como si fuera un performance que como si fuera una película, ¿no? O sea, pensar que lo que estás a final de cuentas haciendo en una película, pues como una marca de un momento en el tiempo, ¿no? Tenía ciertos intereses y ciertas cosas sucedieron en ese momento y ya, ¿no? O sea, no intentar corregir hasta que sea perfecto, sino es como un registro de tiempo y dejarlo ir, ¿no? Va a haber inconsistencias, va a haber problemas. A mí es lo que me ha ayudado mucho, ¿no? Y justo en ese tenor que toca Gisela sobre los proyectos a futuro, ¿cuáles son tus proyectos? ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Qué vamos a ver de ti próximamente? ¿O escuchar también? Pues ahorita estoy haciendo una película sobre un tío que... Pues él era esquizofrénico y falleció hace varios años, y me mudé a su departamento y encontré un archivo que o sea, al parecer en sus años que estuvo como encerrado, se dedicó a dibujar líneas de tiempo, ¿no? Y bueno, el mito en la familia es que meditó un mes sin descanso y que de eso se le vino como un quiebre y dijo que el mundo se iba a terminar, ¿no? Entonces, cuando me mudé al departamento, encontré sus líneas de tiempo, encontré su biblioteca, que toda está intervenida, está censurada. Entonces, estoy haciendo un documental donde investigo como, pues, qué fue lo que sucedió, las diferentes posibilidades, ¿no? Y digo, todo es a partir del punto de vista, pues, mío, de habitar el espacio que estaba medio en ruina, medio, pues, acabado. Y todo esto durante los años de pandemia que me estuve habitando con este archivo. Entonces, esto es un proyecto de largometraje. Hice un cortometraje primero como para ver cómo iba a funcionar. Y pues ese, yo creo que este año, esperemos, se empiece a presentar en festivales la versión cortometraje. Y el largometraje, pues ahorita estoy justo buscando financiamiento y ese tipo de cuestiones. Entonces, pues eso, espero concluir esto y que salga, pues quizás este año. Lo esperamos también, porque se antoja un proceso que mencionas como investigación a través de la memoria. A mí me parece sumamente interesante. Yo creo que eso podría ser un muy buen pretexto para continuar la charla, pero el tiempo se nos viene encima inexorablemente y siempre terminamos la emisión con algunas palabras optimistas o de aliento, cosa que en este mundo terrible luego es muy complicado. Entonces, pues me gustaría empezar primero por Micha, a ver si puedes terminar de decirnos tu mensaje final. A ver si me deja mi internet. Pues nada, agradecerle a Emilio, pedirle mil disculpas, porque bueno, así pasa a veces. Y pues esperamos. Con... Justamente le pasó. Bueno, pues ahora sí fue una. Es la primera vez que tenemos una emisión. Más bien como sesión espiritista. Sabemos que está Micha ahí, lo clamamos, lo llamamos y se nos va la conexión. Entonces sí sentí que era como sesión espiritista. Creo que ya estás otra vez. No, ya no es, sí es como intermitente. Gisela, algunas palabras finales. No, pues un placer y gracias por los consejos y por pues las recomendaciones. Siempre es bueno escuchar otros mundos, otros cines. Y esperamos estas historias, esta historia suena muy interesante. Y bueno, por supuesto, Emilio, dinos algunas palabras a modo de conclusión. Siempre digo provisional porque nos gustaría siempre seguir platicando con nuestros invitados o invitadas. No, pues digo, muchas gracias por invitarme. Y sobre todo, pues felicidades. O sea, qué bien que estén haciendo este festival. O sea, digo, yo estoy muy impresionado con la cantidad de sedes que están teniendo y de eventos, y ahora el podcast, que esto no sabía que lo tenían. La verdad, pues qué bonito que haya gente pues haciendo cosas, me imagino, por pasión, ¿no? Y deseo. Eso yo creo que pues nos salva a todos. Entonces, pues felicidades por eso, y esas son mis palabras alentadoras, me imagino. Muchas gracias, Emilio. La verdad es que ha sido un gusto, y además yo creo que en algún momento te voy a dar lata, porque justamente mi proyecto doctoral tiene que ver con la memoria, y creo que hay muchos vasos comunicantes de los proyectos en los que has estado involucrado con los proyectos de archivo que yo mismo he estado generando. No sé ni para cuándo, pero bueno, esperemos en algún momento, y sin duda te voy a citar en mi trabajo de tesis. Agradezco también a la intermitencia de Micha, agradezco a Gisela, obviamente a nuestro invitado el día de hoy, Emilio Basay. Recuerden que Ultracinema no es solamente el festival en la sede principal, como bien lo dijo Emilio, pues es, son muchas, son varias ciudades, no solo la República, sino alguna que otra ciudad en otros puntos del planeta. Recuerden que tenemos también actividades tanto académicas como formación, como conferencias, en fin, siempre estamos activos y siempre nos gusta justamente llevar, diseminar la palabra del cine experimental a donde quiera que nos dejen. Recuerden que ya estamos en Patreon por si quieren caerse con una lanita que bien nos vendría para seguir haciendo justamente todo este tipo de actividades, seguir organizando el festival, seguir organizando pues todas estas actividades que la verdad creo que enriquecen mucho y nos hacen falta en un panorama de pronto desolador en lo que sería como la gran industria, entre comillas, gran industria. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en todas, menos en Tinder, que pues, ya pues, nada más es la que nos falta. Nos falta OnlyFans también, porque recuerden que el cine experimental seduce. Recuerden también estar escuchando este podcast que a través de YouTube pues podemos tener algún día el sueño de monetizar, de poder seguir pues generando recursos para el festival, para el cine experimental, para todas sus derivas. Pues nada, un gusto, nos veremos, más bien nos escucharemos en otra emisión de Nada es Original. No hubo confesión controversial el día de hoy, la reservamos para posteriormente, para las sorpresas. Recuerden, también está cerca la apertura de la recepción de trabajos para la próxima edición, la edición Prisca y Decafobia de Ultracinema. Entonces estén pendientes, echen ojo a todas nuestras actividades. Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima emisión de Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Muchas gracias y adiós. Grandes noticias para los amantes del cine experimental. Estamos emocionados de anunciar el lanzamiento oficial de nuestro Patreon de Ultracinema. Ahora tienes la oportunidad única de sumergirte más profundamente en el fascinante mundo del cine experimental y formar parte de una comunidad que apoya activamente el arte vanguardista. Bienvenidos a Nada es Original, el espacio donde el cine se redefine. Aquí, cada fotograma cuenta una historia. Cada escena desafía lo convencional. Y cada película es un viaje más allá de lo ordinario. ¿Estás listo para explorar los límites del cine? Únete a nosotros en este viaje por el fascinante mundo del cine experiencial, donde las reglas se rompen, la creatividad no tiene límites y cada obra es una pieza única de arte. Esto es Nada es Original, donde cada conversación es una nueva ventana al cine que no conocías. Presentado por Antonio Bund, Camila Perales, Gisela Guzmán y Michael Ramos Araizaga. Nada es Original es un proyecto del Festival Ultracinema.